Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el Campus Universitario de Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva edición, un nuevo capítulo de Gracias Totales. Este homenaje que rendimos al rock nacional por artistas locales, estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio Universidad. Mi nombre, Giselle Brique, me acompaña en los controles, la operación técnica y toda la musicalización, la señorita Yamila Palma. Bueno, en esta ocasión estamos compartiendo el estudio con los chicos de Forasteros Blues. Se encuentra Emanuel Tisera, más conocido como el Tise, Nico Martín, guitarrista, y Rodri González, también guitarrista. Los chicos de Forasteros Blues, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? No sé por qué se ríen, ¿qué pasa? No me digan que se ponen un poco nerviosos. No. Se ponen un poco nerviosos. Pero sería tener cara mala, ¿no? Cara de malo, bueno. Preferible reír. Exactamente. ¿Siempre les genera un poco de nervio subir al escenario o ya la tienen como un poco más clara eso? ¿Cómo lo manejan? Creo que es más nervio estar hablando acá así que subir a un escenario. Es más natural estar en un escenario que... ¿Sí? Sí, creo. No sé. Igual siempre está eso de... Sí. De antes de subir, pero una vez que subí ya... Ya está. Sí, no son nervios. Yo no me pongo nervioso en mi caso. Es como más una adrenalina, así que va a subir y estamos, somos todos iguales, nosotros tres. La ansiedad, ¿viste? Claro. Sí, bueno, muy falta ansioso. Una hora de ¿cuánto ciudad? Falta? Vamos a subir. Sí, lo esperamos muchísimo tiempo. Claro, así. Me imagino. Bueno, justamente de eso vamos a estar hablando, ¿no? De lo que corre por las venas cuando uno toca rock, ¿no? Es una de las preguntas que siempre solemos hacer a nuestros invitados en relación a esta idea de ser artista o de ser músico. En algún momento alguien dijo, es algo que se trae en las venas, es algo que se trae en el ADN. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algo especial que tienen los artistas o que tienen los músicos? Algo tiene que haber, ¿sí? algo se tiene que heredar. Yo no sé, yo por ahí uno se pone a buscar en la familia y siempre te encontrás, ah, oh, sí, el tío, el abuelo, o mi viejo. Y esa data, onda, que llega. No sé, por ahí a vos te pasa más cercano que a mí. Sí, yo en mi casa tenía mi viejo músico, mi abuela claro. También. Por ahí viene más herencia. Exactamente. Sí, por mi parte también. ¿Sí? Mi abuela, profesora de música, de muy chiquito estaba... Siempre hay alguien, ¿no? Sí. ¿A vos, Emma, no tenés sí. Nadie en la familia también? Yo tengo mi tío que es folclorero y guitarrero y cantor y mi abuelo que también, mi abuelo se murió con la guitarra en el hombro ahí en el bar, en el campo, así que de algún lado, de ese lado estoy seguro que viene, así que... Seguramente, ¿no? Hay algo ahí que traen en la sangre, en las venas, decíamos en el ADN quizás, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un poco... Como se comparte el color del pelo, el formato del cuerpo, el color de los ojos... Viene ahí la data de la música, de uh-huh. La misma forma, creo. Sí, seguramente. Bueno, chicos, ¿y cómo fue su vida antes de dedicarse de lleno a la música? ¿Qué tipo de música escuchaban? Uf, hace tanto. Hace tanto que fui niño. En mi caso siempre escuché rock. Variando estilo en épocas de la vida, pero generalmente siempre rock. Con sí, en mi casa se escuchaba guitarreros. De todo se escuchaba. De folclore a Creedence, a Fito Páez, a, no sé. Y me crié con eso, yo en mi caso me crié con eso, ya con la guitarra de mi viejo y ahí fui agarrando de a poco. Uh-huh. Hasta que empecé a escuchar, más o menos encontré mi camino y empecé a escuchar más los Beatles, los Stones y las bandas de acá. Claro. Como Los Redondos, Los Piojos, y ahí ya me remotivé. Ya ahí ya quería tocar. Ahí ya está. Ya está. Conocí Los Piojos, Los Redondos, ya quería tocar La Renga. Y ahí arrancamos. Ahí arrancamos ya como a los 12 años. Sí, por ahí. Por ahí. Uh-huh. Yo creo que primero hay como una catarata de información que le va llegando a uno cuando es pibito y después uno va viendo en qué lugar se encasilla, porque viste, por ahí no. Sí, con lo que uno se siente identificado, capaz. Escucho esto de que tengo uso de razón, pero en un momento llegó información de todos lados, de lo que escuchaba tu viejo, tu vieja, y nada, ahí vas encontrando. A mí me pasó de venir a un lugar muy variado, mi vieja tenía un programa de radio y yo estaba ahí y escuchaba música de todos lados y nada, y me pasó de encontrar el rock con un cassette que me regaló mi abuela, o sea, nada que ver. Claro. De una situación que encontré en la calle y ahí. Dijiste, esto es lo mío. Eso es lo mío, sí, de una. ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Recuerdan cómo fue esa situación, ese momento en que dijeron, esto es lo mío? Yo quiero hacer esto. Bueno, como vos decías, Rodri, ¿no? Yo ya está, quiero tocar la guitarra y aprendiste. Sí, sí. ¿Te acordás cómo fue ese momento? No, se fue dando. Es como que. Estoy en mi lugar, cuando estoy tocando la guitarra con Estepa, con mi amigo, esté tocando en un recital con mucha gente, siento lo mismo, estoy disfrutando a pleno lo que me está pasando, así que no sé, es como, qué sé yo, es raro, es una sensación rara. Uh-huh. Pero bueno, no sé, Nico, sí, ¿qué opina? Nico es peor que yo, a ver. Nico se me ha sacado todavía. Qué sé yo, yo en realidad... Qué sé yo, no sé. Hace tanto. Claro, hace muchos años ya que claro. Me. ¿Más o menos a qué edad? Y a los 12 años, más o menos, que empecé a sacar los primeros temas de la música que me gustaba escuchar. Uh-huh. Pero siempre tuve eso que. O sea, más adelante te vas dando cuenta de algunas cosas. Lo que te hace feliz o lo que te. No sé, lo que tal vez te termina definiendo como persona. Porque uno. Bueno, ya no sé qué más decir. Porque ya, que algo te define como persona, que con algo que hayas estado identificado, creo uh-huh. que te forma de esa manera. Claro, claro, tal cual. Bueno, y recién Emma decía también, bueno, uno se encasilla o elige determinado género, determinado estilo. Bueno, ustedes se volcaron para el lado del rock. ¿Por qué el rock y no otro género? Yo creo que encontrás ahí como la, como por decirlo así, la comodidad, ¿no? De decir, fa, esto me hace bien, esto me gusta y hay otra cosa que no me gusta, entonces, bueno. Me quedo acá, que es lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me hace motivar. Porque tenés esa motivación que te lleva a decir, bueno, y quiero tocar esto, y quiero escuchar esto, y voy a ver bandas que tocan esto. Es como que, viste, también nosotros medio nos encasillamos en eso y decir, bueno, loco, dale, vamos con esto que y a disfrutarlo de todos es lados. Es así, o sea, encasillados. No hay forma de que ustedes toquen otra cosa. O que fusionen algún estilo por ahí, algún género. Lo podemos hacer, sí, de una que sí, pero... Pero creo que a la hora de salir a tocar y decir, bueno, esto es lo que nos gusta, es eso, es el rock, el blues. Por lo general nosotros con la banda no metemos a fusión de, claro, de reggae, folclore, que por ahí tienen otras bandas. Y nosotros claro, tocamos digo, rock y blues. Digo, porque hoy en día se ve que muchas bandas, incluso por ahí con la idea de hacer algo distinto, ¿no? Buscan esta fusión de estilos, de géneros. ¿Ustedes? No, y está, eso está, se ha visto hasta en el plano nacional, hay mucha fusión de bandas que le meten rock, le meten blues, le meten chacarera, y no, nosotros nos quedamos en esa, ¿viste? Nos gusta más un estilo y chao, no. Yo en mi caso no soy muy fanático de la fusión y de lo que está pasando ahora con un montón de bandas, no me gusta. Me gusta si es rock, es blues, es reggae, Pero está bueno, qué sé yo, hay gente que lo hace muy bien y le va muy bien. Uh-huh. Hay bandas que tienen éxito y tremendo haciendo un estilo, ponele, como, qué sé yo, un montón de bandas hoy en día. Claro, lo que hacemos nosotros por ahí está más cerca del folclore yankee que el folclore claro, nuestro. Claro. En realidad, el blues, el country, algo así, esos ritmos y la instrumentación también es eso. Más allá de hacer un rock fuerte, lo que, cuando uno va a las raíces del estilo que hace, es el, no es nuestro folclore. Es el, claro, claro. No, pero bueno, por ahí nosotros en el programa solemos preguntar también acerca de la idea que tiene cada banda de decir las cosas, ¿no? O por ahí hablamos también de la idea de hacer algo distinto o de generar algo que no se ha hecho, porque una de las preguntas que hacemos es si realmente ya está todo hecho o ya está todo dicho, ¿no? Porque hablamos por ahí de hacer un homenaje a los grandes clásicos del rock nacional, ¿no? Y cuando pensamos en ello decimos, bueno, Spinetta, Cerati, bueno, Papo, no sé, cualquiera que ustedes quieran, y decimos, ¿van a surgir artistas de ese tamaño, ¿no? De esa calaña, que tengan esa habilidad para tocar la guitarra o para cantar o para decir de esa manera? ¿Qué opinan ustedes? Y por ahí, si eso pasa, capaz que no nos damos cuenta nosotros. Porque ponerle que el día de mañana digan, fa, estos pibes, sí, como qué sé yo, como pasa por ahí con el Flaco, que tiene mayor reconocimiento ahora que está muerto y no lo tenía tanto en su época, no sé, la verdad que no sé. Claro, y no sé si está todo dicho y todo hecho. Porque onda que la cuestión está en cómo hace cada uno las cosas. O sea, porque vos podés agarrar y tocar lo mismo que tocaba Papo. O de la forma que tocaba Papo, la forma que tocaba el Flaco Spinetta o Cerati. Pero vos lo estás haciendo, o sea, con tu energía, desde otro lado. Entonces, no sé si es lo mismo, si está todo dicho, si está todo hecho. No, la verdad que no sé. Creo que sería algo de hablar horas y horas porque... Que hay unos artistas increíbles, los hay. Está lleno. Increíble. Hay un montón de Papo y un montón de Spinetta dando vuelta que no se pueden dar a conocer, pero... Por todos lados, vas a cualquier ciudad y ve a un chico capaz de tocando en un barcito y ¿qué hace tocando este acá? O sea, es mejor que cualquiera. Claro. Que cualquier famoso, no sé. Y sí, bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el reconocimiento de la gente y de los medios sobre todo, ¿no? Porque por ahí es como dice Rodri, en su lugar o en su ciudad o donde esté tocando sí quizás es reconocido, pero no a nivel un poco mayor, ¿no? Saliendo de ese lugar donde están o, si se quiere, a nivel país, como ha sucedido por ahí con los grandes artistas que decíamos. Bueno, chicos, hablando de artistas, de canciones y de componer, me interesa saber cómo componen las canciones en la banda. Bueno, el lugar más de inspiración es el baño. Es un momento donde uno va. La acústica es buenísima. Ah, es bueno. Está bueno. Es cierto. Fuera de joda, sí, la acústica del baño es buenísima. La guitarra suena el doble. La sí, sí, sí. Es más. Ah, te vas con la guitarra, me muera. Claro. La guitarra de compañera va a cualquier va lado. A todos lados, está muy bien, está muy bien. Y después nada, el momento de inspiración es cualquier momento, lo que sea. Puedes estar durmiendo, te despertás con una idea, vas pedaleando, vas manejando, lo que sea. Me ha pasado de decir, me paro a escribir esto porque me lo olvido. Ay, qué bueno. Y viene así, viste, y loco, lo anoto ahora, lo grabo ahora. Ahora tenemos la posibilidad claro. De grabar una voz o escribir algo en el teléfono, en un papel. Y nada, viene, viste, es re loco, porque vos decís, ¿por qué? Y no sé, vino. Viste, yo escuché un profesor que dice que la música está acá. Y que nada, por ahí se le toca bajar y baja. Y no sabés cuál es el momento. Entonces, bueno, hay que hacerle caso a esa bajada, decir, bueno, listo, lo anoto, lo grabo, lo copio, lo memorizo, lo que sea. Uh-huh. Y nada. Sí, porque incluso a veces sucede, ¿no? Que uno dice, bueno, me voy a sentar a escribir. No, y no sale nada, y no pasa nada, y no va a pasar nada tampoco, ¿no? El síndrome de la hoja en blanco. Claro, claro. Condicionás a la mente a una cosa que no va a salir nada. Tal cual. Tengo que escribir dos canciones. No salen. Claro. Olvídate. Bueno, ¿y qué surge primero? ¿O cómo manejan esa situación? ¿Primero la letra o primero la canción, la armonía, los acordes? Yo creo que por partes iguales, ¿no? Sí, no sabés. Por ahí se te viene a la mente un riff, o una letra, o una nada, o una nada, algo chiquito que termine siendo una gran canción. No sé si viene la letra, ¿no? Hay canciones que no han salido fácil y nos reconvencieron enseguida, las empezamos a tocar y nos encantaron a todos. Y después, una vez que estamos en la sala, viste, le vamos buscando la forma y se va armando solo el tema. Claro. Y qué sé yo, y ahí capaz que lo venimos tocando dos o tres años y no nos, y capaz lo dejamos tocar porque no nos gustó más. Y después lo volvemos a agarrar a los dos meses. Vamos, tenemos que tocar este tema, decimos, pues está buenísimo. Y es como una duda todo el tiempo, pero tenés que convencerte de que está bueno el tema tuyo. Yo pienso que es así. Le suele suceder porque he escuchado a muchos músicos y artistas que todo el tiempo dudan, ¿no? Cuando arman una canción están todo el tiempo diciendo, no, pero le puedo sumar esto, le puedo sacar esto, y la vuelven a escuchar, incluso grabando, ¿no? Cuando graban sus primeros discos o las primeras canciones y la escuchan y la escuchan y la escuchan, ¿les suele suceder eso? Sí, y a veces es difícil el momento de decir, bueno, listo, basta. Porque, y creo que el momento ese cuando decís, bueno, listo, lo grabamos. Basta. Claro. Porque si no es como que, no, pero podemos hacer esto y el otro y... Claro, si bueno, no es un ciclo que no termina, no tiene fin. Claro, o probás alternativas y están buenas las dos, o y, qué sé yo, después probando una a uno se le ocurrió otra cosa y no, volvamos a eso. Y hay, qué sé yo, 10 finales posibles para una canción y hay que elegir una. Hay que elegir una, claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo...? Y ojo, hay bandas que, qué sé yo, por ejemplo Los Guasones, algo que admiramos un montón, que... Los chabones siempre están tocando versiones de las canciones. Uh-huh. Y está buenísimo, y los locos la relaburan. Pero nada, a veces está bueno decir, bueno, listo, la cerramos acá porque si no, es como tu casa, decís, la pinto blanca. No, verde. Y digo, ah, loco, ya está, listo. Listo, basta. Definamos un color, por lo menos por un tiempo extendido. Después vemos. O sea, te va achicando en los ambientes, si no claro. Tanta pintura. Claro, exactamente. Bueno, y chicos, ¿y cómo lo manejan con el tema de ser una banda, ¿no? De que tienen que tomar decisiones en conjunto. ¿Se llevan bien? Más o menos. No, nos cagamos a trompadas. Son todos gatos. Nada, qué sé yo. Somos 8, ¿viste? Y porque son un montón para decidir. Para terminar. Y a veces es re complicado. Nada, a veces por ahí para tomar decisiones decimos, bueno, listo, cerramos acá entre nosotros 3 o 4, definamos esto y nada, tratemos de seguir esa línea y que el resto se vaya acoplando, porque si no, viste, che, vos podés, vos querés, vos... Y a veces, bueno, loco, hey, hay que tocar, vamos a tocar. Porque si no, estar preguntando a 8 personas, demasiado, ya que definimos 2 días semanales para ensayar, claro. Decir, bueno, reservemos esto. Y después, nada, habrá que seguir un poco la línea de... líder y nada, eso, acomodarnos a eso. Uh-huh. Si no es bravo, ¿viste? Y sí. Obviamente se escucha la opinión de todos, porque llega un momento que hay que hablar y decir, bueno, ¿qué pensás vos? Pero en ciertas cosas decir, bueno, loco, che, salen las cosas, salen las fechas, vamos. Claro. Tratemos de dejar todo y vamos a tocar, porque si no se puede. Bueno, qué bueno que por lo menos coincidan en eso o que estén todos de acuerdo en eso. En algún momento por estos lugares se dijo que tener una banda es también como, o se asemeja a tener una pareja o una novia, ¿no? Hasta más complicado. ¿Qué opinan? Sí, tal cual, según sí. El caso de la pareja es más complicado la banda. Sí, puede ser que sea más complicado. Sí, es así. O sea, es una relación en la que hay que trabajar, que va a haber momentos buenos, momentos malos, que vamos a estar todos recontentos, vamos a estar todos con cara mala. Y bueno, sí. Y nada, sí, es como una gran pareja de 8 personas. Todas las bandas pasaron por un montón de cosas. Te pones a leer historias de bandas y pasaron por cada cosa que vos decís, ¿cómo pasaron por eso? Y, no, y siguen, y siguen, y siguen, y tienen 20 años y siguen. Y es increíble, bandas de Lander y bandas que son re famosas y un montón de conflictos y cosas re jodidas han pasado y tenés que seguir, si te gusta y te llevas bien con tus amigos, lo importante es llevarte bien, pienso yo. Uh-huh. Si no te llevas bien no va a ningún lado, creo que es así. No, es así. Tal cual. Y hay bandas que se han separado siendo totalmente exitosas por no llevarse bien con los músicos, ¿viste? Tal cual. Bueno, me gustó lo que decía Rodri, ¿no? Te tenés que llevar bien con tus amigos. O sea, ¿son todos amigos en la banda? Sí, lo somos, sí. Porque está también, ¿no? Esta cuestión, ¿no? A ver, ¿cómo lo tomamos? ¿Es un grupo de amigos que nos juntamos a tocar o es un laburo? Vamos y trabajamos, tocamos, hacemos lo nuestro y chau. Y es parte de todo también. Porque, por ejemplo, o sea, por ahí a mí me pasa que yo soy amigo de Roy ya de hace mucho tiempo. Con Nico nos conocemos de hace un tiempo poco, ¿qué tanto? Hace 2 años, sí, un año y pico. Y nos hicimos también una relación de amistad tremenda, y con todos los otros también, pero es como que por ahí, viste, o sea, no somos los amigos de toda la vida. O sea, formamos una alianza tremenda, pero también en un marco de un laburo también. Entonces, viste, termina siendo como un, como una más que una amistad, es como una familia, viste, un conjunto que va remando el botecito y que también entra en el marco de amistad porque nos queremos todos y nos llevamos re bien también. Y nada, no sé si respondo a eso, pero sí, pero claro. Es como una mezcla de todo, viste, de compañeros de trabajo, porque también es un trabajo, y de familia y de amistad, de todo. Sí, qué sé yo, pienso lo mismo que el Tice, o sea, pues somos muy amigos, tenemos que ir para el mismo lado todos, viste. Es muy sencillo, o sea, lo que pasa es que también nosotros tenemos una edad por ahí y compartimos diferentes edades, viste. No nos conocemos todos de toda la vida, ni somos todos del mismo barrio, viste. Pero qué sé yo, ahí vamos todos juntos. Vamos bien, lo importante es que está todo bien entre todos. Claro, que se disfrute. Obviamente, a veces tenemos ganas de cagarnos a putear y decir, anda, listo, no toco más con vos, loco. Pero bueno, como todo, es como en toda pareja, ¿viste? Y como una familia. Tal cual. Es como la familia, ¿viste? A veces los odias, a veces los amás. Claro. Pero bueno, siempre volvés, ¿no? La familia siempre se vuelve. Bueno, y eso también tiene que ver un poco con el espíritu del rock. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que se nota. Cuando alguien ve de abajo una banda y son amigos y cuando no. Claro. Sí, el rock tiene eso de unión. Capaz que es mi forma de verlo. Sí, no, yo opino también. Presto atención a esas cosas también. A esas también. Cosas, se nota, sí. Lo bueno del rock es que tiene esa unión que también va más allá de la gente que está en la banda. Porque, o sea, qué sé yo, ¿no? Después te terminás haciendo familia y amigos con los que te siguen, con los que apoyan desde diferentes lados, ¿viste? El rock es como una unión y como una familia. Si no, no avanzás. O sea, el rock no es un producto como lo es la cumbia, que nada, que las bandas tienen que estar y van y tocan a los boliches porque los boliches lo necesitan. O sea, si acá no hay un laburo en conjunto entre todos, por eso laburamos un montón y también laburan un montón los pibes que nos siguen, que nos ayudan, porque es corta, si no, no podríamos seguir. Entonces como que yo creo que es todo, o sea, hay como una unión que es base del rock, si no, no se podría salir adelante. Sí, tal cual. Bueno, y ustedes también viven esto, ¿no? De que tengan fanáticos, chicos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Lo han hablado, no? Porque tienen su grupo de seguidores que los bancan, como decía Tice, para todos lados. Pero es raro, porque uno no los considera como fanáticos, porque, claro. Porque somos todos amigos, ¿me entiendes? Acá claro. la señorita podrá decirlo. Sí, somos todos que nos conocemos de diferentes situaciones de la vida. Y nada, que en un momento estamos viajando todos juntos por un solo motivo y... O sea, creo que el hecho de fanático separa un poco y eso no nos podemos separar porque, o sea, viajamos, comemos, hacemos todo juntos. Entonces, igual está buenísimo, está genial. Y también nos encontramos con gente que por ahí de otro lado, que por ahí no los conocemos y que te lo cruzan en la calle con una remera o, viste, no sé, o que te tira un comentario o algo y ahí en eso flasheamos un poco también. No, está buenísimo. Bueno, por lo menos de la noción que yo tengo de las bandas locales, me asombra muchísimo la repercusión que han tenido ustedes, los forasteros, por la cantidad de gente que los sigue, ¿no? Esto de, o de generar el movimiento que generan, porque ustedes han tocado en otros lugares fuera de la ciudad y los chicos los siguen. Es increíble. Sí, de un. Y a nosotros también a veces es complicado tramitarlo, ¿viste? Decir... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Viste? Y por ahí nos llenamos de preguntas y decís, fuá, tenemos que... Es como una presión también de decir, bueno, tenemos que mejorar en esto, claro. Mejorar en aquello, esto que pasó no puede pasar de nuevo. Nada, siempre tratar de brindar algo nuevo, discutir miles de veces por el tema de las entradas. Hoy estuvimos en una gran discusión por el tema de las entradas, decir, bueno, queremos hacer algo nuevo, queremos meter más cosas... La inflación, consideramos a nuestros pibes que van a todos lados que queremos que también estén y que puedan pagarlo. Claro. ¿Viste? Es un montón de cosas sí. Que nos empezamos a plantear porque decís, bueno, loco, están yendo 300, 400 personas y nada, es una responsabilidad también. Claro, tenemos un micrófono adelante y hay 300 personas y no podemos decir gilada, no podemos hacer pavada, tenemos que cuidarnos. Hay 300 personas acumuladas en un lugar, no podemos permitir que se lastimen. y que no pasa nada, ¿viste? Un montón de aspectos, un montón de lados, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros somos una banda independiente, no hay productora, no hay nada. Todo lo que pasa, pasa por nuestras cabezas y tenemos que tratar de ponernos a esa altura también. Uh-huh. Sin comernos ningún mambo de nada, ni subirse a un caballo de nada, porque nada, son 300 personas que para algunos serán pocas y para nosotros un montón. Pero viste, tenemos que ponernos a analizar un montón de cosas y cuidarlos a todos, cuidarnos nosotros, porque nada, el Cromañón fue uno solo y no tiene que pasar más nada. Uh-huh. Y nada, eso, viste, a veces estamos re contentos y también llega un momento que flasheamos porque decimos, fa loco, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿viste? Está haciendo esta gente acá? El loco, es increíble. Sí, me imagino, chicos. Bueno, yo no toco, no pertenezco a una banda, pero me imagino lo que debe ser, ¿no? La adrenalina, como decían al principio, subirse al escenario y ver todas esas personas que los vienen a ver a ustedes, vienen a escucharlos a ustedes, vienen a verlos tocar, a escuchar sus canciones, a corear las canciones, ¿no? Es algo que también tenemos un spot en el micro que dice, ¿no? Que las canciones ya dejan de pertenecerle a uno, sino que es de la gente que las corea. Oh, debe ser increíble. Cuéntenme esa experiencia. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que les pasa? Yo creo que el sueño de todo chabón que se cuelga un instrumento por primera vez. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Viste? Es re loco. Yo, desde chiquito que empecé a tocar, de chiquito, 12, 13 años. Y yo siempre estuve. Que mi mamá siempre me decía, ¿qué estás haciendo, loco? Porque yo miraba, me ponía a cantar así, tocaba el bajo, miraba la pared y yo me imaginaba a la gente en la pared, ¿viste? Claro. Y así, soñado con las banderitas, todo. ¿Viste? Por ahí mi mamá decía, ¿qué haces, Manuel? No, nada más, estaba tocando. Y nada, y por ahí en un flat. Y ahora te pasa. Te está, ¿sí? pasando. Claro. Es re loco, y las banderas, y los pibes que griten, y vos decís, ¡fa! Esto era lo que yo quería hacer, y nada, es un sueño cumplido. Qué bueno, y qué bueno, qué importante, chicos, que puedan cumplir esos sueños, ¿no? Y lo lindo es que es un sueño cumplido acá en Olavarría, que mucha gente no le pone la ficha acá, ¿viste? Que te dice, no, pibe, vos tenés que mover. Y vos decís, bueno, sí, vamos a mover, vamos a ir a tocar a otros lados, pero. También estamos apostando a nuestra ciudad, ¿viste? Porque hay un montón de gente que también quiere que crezca la cultura. Como hay un montón que también que te pone palos. Pero hay un montón de gente también que quiere que crezca. Entonces, estamos apostando a eso también. Uh-huh. Tal cual. Qué importante y qué buen mensaje que les estás dando a todas las bandas que nos estás escuchando, que nos están escuchando, que se puede. Con esfuerzo y con buena onda, con corazón y pasión, como dice el Tice, se puede. Bueno, ¿qué les parece, chicos, si vamos a escuchar una canción? Justamente una canción que eligieron ellos, de ellos mismos, de Forasteros Blues, Pueblo en Llamas. Y ya volvemos con mucho más. Gracias totales. Thank you. metes tanta inseguridad. Y el pueblo en llamas a punto de estallar. Se prende fuego. Universidad de Puertas Abiertas. Una universidad de puertas abiertas. Una radio en la universidad. Una radio en la universidad. FM 90.1. La radio de la universidad pública. Solo hablarán mis canciones. Lo dijo el Indio Solari. Continuamos en Gracias Totales, este homenaje al rock nacional por artistas locales. Estamos compartiendo el estudio con la visita de los chicos de Forasteros Blues. Está Manuel Tisera, Nico Martín, Rodrigo González. Estamos charlando de muchísimas cosas y, como siempre les pedimos, la perlita de este micro es que elijan una canción del rock nacional, un clásico del rock nacional, para hacer su versión. En este caso, ¿qué eligieron, chicos? Una casa con 10 pinos de Manal. ¿Y por qué eligieron esta canción? Yo, en lo particular, la elegí yo, no le avisé a los pibes. Así que puede fallar. Y nada, porque... Bien democrático, ¿no? Sí, lo que decíamos, es una canción que nos encanta y siempre la quisimos tocar. Y... Aparte engloba un montón de situaciones, porque... En algún ensayo ha salido. Sí, sí, también. Sí, en ensayo, pero lo tocamos. Es un clásico que lo tocan todas las bandas, pero bueno. Y aparte, como que también lo hizo muy conocido el Carpo, y a nosotros nos gusta mucho el Carpo. Y es un tema muy profundo, tiene mucha letra, una melodía espectacular, así que... Y la historia es muy linda, es sí, como es que simple, habla, ¿no?, de un lugar, ideal para estar con los amigos, tocar música. Bueno, de hecho... Un lugar que existió. Existió, claro. Y que la gente salía de la ciudad y se iba ahí a hacer arte. Uh-huh. Algunos iban a tocar la guitarra, a cantar, otros iban a pintar. Claro, este tema está inspirado, justamente como decía Emma, en un lugar real, una casa quinta situada en la localidad de Monte Grande, al sur de la ciudad de Buenos Aires, con 5 pinos en realidad, a cada lado de la entrada. Claro. Y bueno, y ahí es donde se juntaban muchísimos artistas como Tanguito, Papo, Miguel Abuelo, Javier Martínez, entre otros tantos. Y como decía, ¿no? Compartían música, pintaban, dibujaban. Una onda muy hippie. La historia es increíble. Uh-huh. Bueno, se ven identificados con esta idea, digo, de ideal, de encontrar un lugar donde se puedan hacer estas cosas. Sí, está genial. Ojalá pudiéramos encontrar un lugar así para encontrarnos con un montón de gente conocida y no conocida también, porque ahí no eran todos conocidos, que había alguno que por ahí no conocía a nadie. Pero está buenísimo. Sí. Aparte, Manal es genial, la data que aporta Manal al país es increíble. Y lo que hizo, sí. Sí, lo que hizo, ¿no? Una de las primeras bandas del rock nacional. Tocar blues en castellano. Blues. Uh-huh. La primera de blues en castellano. Que le decían a Javier Martínez que estaba loco, sí. Y ahora se les caga de risa. Claro. Bueno, un poco de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que en ese momento por ahí eran locos o eran unos cualquiera, y hoy en la actualidad se les reconoce todo el laburo que hicieron o lo importante que fue para nosotros, para la música, para el rock nacional. Tal cual, tal cual. Bueno, quizás a ustedes en algún futuro, y yo voy a decir que los entrevisté, que estuve con los chicos de Forasteros Blues. Bueno, les quería preguntar, ¿no? En una parte de esta canción, justamente habla de esto: no aguanto más vivir en la ciudad. ¿Le suele suceder eso? Y yo creo que le pasa a todo el mundo. Y en algún momento sí. Uno necesita estar en el arroyito, mirando una montaña. Sí. La rutina es creo, una frase clásica de alguien que vive una rutina, que labura todos los días. Y más de esta gente que vivía en Buenos Aires, ¿viste? Nosotros acá llevamos una vida mucho más tranqui. Uh-huh. Pero sin embargo, llega un momento de decir, loco, vamos. Pero acelerada también. Aunque sea. También. también vivimos todos al palo, todo el tiempo. Tal cual. Bueno, en algún momento Gustavo Cerati dijo que hacer canciones, que componer, que tocar, era un poco catártico, ¿no? ¿Les pasa esto con la música, no? Es como su corrida, su tierra. Claro, su descarga a tierra. Totalmente, sí, sí. Por eso tratamos de descargar la tierra todo el tiempo. Tal cual. Bueno, chicos, en algún momento Papo dijo: una buena canción no es la que solo te hace mover el cuerpo, sino la que te hace pensar. Igual. ¿Qué piensan de esta frase? Y genial. Ojalá algún día podamos hacer alguna canción que deje pensando a alguien, ¿no? ¿No creen que sus canciones hagan pensar a la gente? No sé, sí. Puede ser, no sé. Tema que sí, a veces no está en la cabeza de todos. O sea, por ahí te encontrás con alguien y esa canción me gusta o lo que sea. Pero de ahí a, qué sé yo, es algo muy interior, ¿no? De decir, esa canción me hace... No sé si claro, el autor, el compositor termina sabiendo eso. No, porque bueno, de hecho suele suceder muchas veces que los artistas o los músicos crean una canción y piensan en algo que les sucedió o se inspiraron en alguna situación particular, y los que reciben esa canción piensan algo totalmente distinto, sí, ¿no? Igual. Porque claro, que no tenía nada que ver con lo que quería decir el autor. Claro. Pero digo, ahí va la pregunta. ¿A ustedes les interesa que se entienda ese mensaje o dejan que la gente lo tome como quiera? O sea, cada uno lo va a tomar como quiere, como lo siente. O sea, cada uno adopta su canción y lo escucha en un momento particular de su vida. Y según el momento en que vos escuches la canción, lo vas a tomar para ese lado. Entonces, como que, bueno, está bien. Sos libre de pensar y de elegir lo que sientas por esa canción. O sea, de última vos podés decir, esta canción la hice por esto y esto y esto. Tal vez hay canciones más con letras más directas que otras, con letras más abiertas. Pero... hay canciones y canciones, no tenemos una metáfora así, cómo escribir, con un mensaje. A ustedes les falta metáfora. Ahí, claro. Una vez se agarró a alguien en el bar y dijo, a ustedes les falta metáfora. ¿Sí? Sí, sí. No me gusta la banda, les falta metáfora. No dijo, les falta metáfora. Dijo, no se le cae una metáfora ni un beso. Esa era la frase real, claro. Así. Sí, no, me parece que sus letras son como más directas, ¿no? Más al grano, lo que quieran decir. No, alguna. Hay algunas metáforas. O sea, pero tampoco yo, viste. Hacemos lo que podemos. Me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Dejala así. Hacemos lo que podemos. Vamos a la canción. Bueno, pero en este sentido, ¿no? Y hablando de las canciones, de la música, ¿se pueden decir las cosas mejor con una canción? ¿Les suele suceder a esto a ustedes? ¿No? Porque los veo, ¿no? Como que sí, los hago pensar mucho. Mejor digamos las cosas con una canción. Yo creo que... Es la forma a veces que encontramos de... Creo que también elegimos este camino por esto, porque es la forma que encontramos de decir algo y es a través de una canción, de una letra, de una melodía. De hecho, hay gente que por ahí lo encuentra pintando, hay gente que lo encuentra escribiendo un libro, o... No sé, creo que es la forma que nosotros encontramos de poder expresarnos. Por ahí, si lo tenemos que decir así cara a cara, y por ahí no podemos, y bueno, lo tenemos que hacer a través de una canción. Tal cual, tal cual. Bueno, para ir cerrando, chicos, no quiero dejar pasar esta pregunta porque me parece genial hacérselas a ustedes. Ustedes tienen como una onda, o bueno, en particular el Tice, tienen esta onda rolinga, si se quiere, ¿no? Lo llamado rolinga, el flequi rolinga. ¿Cuánto tiene o hasta qué punto tiene que ver la estética como artista o como músico? ¿Cómo la llevan ustedes? Yo creo que es importantísima la estética, pero siempre y cuando sea sincera. No sé, nosotros venimos de... Yo tengo la misma ropa que voy a usar la noche para tocar. A veces la pensamos... Vos no tenés flequillo rolinga. A veces la pensamos, decir, bueno, sí. Ahora lo tiene lo más hacemos, pero... Cerati o una cosa. Claro, más Charlie. Más Charlie. Está más volado. Más con los rulitos para arriba. Así me acabo de levantar la siesta. Claro. Nada, particularmente no somos de una estética para subir a tocar. Nosotros subimos a tocar como estamos todos los días. Sí, cada uno tiene su pelo, eso. Y lo que portamos, lo portamos por nuestra adolescencia, por todo lo que vivimos y porque encontramos una forma de vida también ahí. en eso, en el flequillo. Rolinga, éramos 17 años, claro. Y sí, éramos una porquería. Bueno. Y ahora. Parche de los Stones hasta en el ojo. Me encanta. Entraba un parche más en el pantalón. No. Bueno, y ahora, ¿cómo se definen? ¿Cómo se definen ahora? ¿Qué sé yo? No sé. Vamos, la última. Uno cada uno y vamos a la casa. Deja tu criterio, dijo. Karina Olga. No sé. Yo sigo siendo. Mismo flequillo. Sí, la palabra así. Rolinga es media fea. No sé si es fea, a mí me gusta. Yo qué sé yo. Pasa que alguno que es Rolinga. Yo soy el mismo. La pusieron la prensa, los medios, la palabra cielo. Rolinga. Sí, ni hablar. Bueno, pero ¿cómo se definen hoy en día? ¿Cómo se definen ustedes? No sé yo. El mismo nene, ¿qué son? Pero un poco artistas, peor de salud. Artistas, músicos, guitarristas, compositores. No, qué sé yo. Puede entrar yo en guitarrista. En músico. Sí. Yo soy guitarrista, bueno. Soy rock, me gusta el rock, puede ser que sea rockero, por ahí más lindo. ¿Sí? Está bien, ¿Emma? Lucero. Sí, me pongo en la chapa del rock también. Sí. Rockero está bien, igual no me molesta que me digan Rolinga. Sí, claro, a mí tampoco. Me gusta el rock and roll argentino, me gustan los Stones, me gusta Vieja Loca, la 25. Siempre que podamos, vamos, portamos remeras, como todos los Rolinga, flequillo como todos los Rolinga. Lo que venga está todo bien. Está todo bien. Sí, todo. Me encanta. Bueno, chicos, ahora sí, entonces, se viene Una Casa con 10 Pinos de Manal, versión Forasteros Blues. Gracias totales. Una casa con 10 pinos hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. No hay preguntas que hacer. Una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir para lograr y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más. Tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír.